vas, amigo? ¿Dónde vas, camino? ¿Dónde vas, desierto? Allá donde los hombres saben compartir sus sueños, donde los manantiales caen como chorros en tu adentro, donde la lluvia y el sol son como tú, son como yo. Ponte sandalias y sigue el eco de las huellas dejadas en el tiempo. ¿De qué? Es posible ser niños en un mundo de viejos, y que tal vez el hombre ha perdido mucho de su esfuerzo en preguntar por qué. En preguntar por qué. ¿Dónde están tus besos? Allá donde las flores comparten su lecho, donde los pinares crecen en manos de los sueños, donde yo soy como tú, tú como yo, yo como el viento. Ponte sandalias y sigue el eco de las huellas dejadas en el tiempo. De creer es posible ser niños en un mundo de viejos, y que tal vez el hombre ha perdido mucho de su esfuerzo en preguntar por qué. Preguntar por qué. Ponte sandalias y sigue el eco de las huellas dejadas en el tiempo. De creer que es posible ser libres en un mundo de presos, y que tal vez el hombre ha perdido mucho de su esfuerzo.